15 y pelo rubio anillao. Listo y veloz como una ardilla, dice su madre, que por cierto es mi hija, que de tal palo tal astilla. Tiene nombre de rey, el rey David. Si el nombre hace al hombre, no es de extrañar que tan mal le fueran las cosas a Goliat. Pobre la espalda, se queda traspuesta.